Radio Perla del Acre. En la puerta del colegio donde yo te conocí. Cuando un recuerdo nos envuelve. Cuando un recuerdo nos envuelve. Cuando la música nos transporta a nuestros años maravillosos. Porque tú eres cuando una canción tiene que ver con el primer beso y el primer suspiro. Y el primer suspiro. Tú, la misma siempre tú. Es cuando los recuerdos son parte tuya y son parte nuestra. No es por nobleza ni bondad que estoy contigo. Radio Perla del Acre, contigo, viviendo cada latido. Contacto Latino. Contacto Latino. Ay, como mil veces que he tratado de decírtelo. Mírame a los ojos y verás que no te miento, no. Contacto Latino. Música y sentimientos. Vuelve, te necesito aquí conmigo. Vuelve, sin ti yo estoy perdido. Todo está perfecto mientras música y sentimientos. Bruja de noche, hada de día, ¿qué más quieres de mí? Contacto Latino. Contacto Latino. Música y sentimiento. Los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro, que pasas por mi lado, te miro enamorado, cruceña de mi amor. Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Esa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Esa que te besa, boquita de cereza, sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Esa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no es para ti. Hoy es 17 de mayo del año 2024, esto es Contacto Latino, esta es la radio Perla del Acre, estábamos con el E4 hace rato, vamos a continuar con el E4, sí, para la gente que está en sintonía de la 91.3, estamos en vivo. Ya miércoles, ¿escuchá esto? Son las 10:54, 10 de la mañana, 54 minutos, llegó el viernes, me encanta el viernes. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Así estamos. Los seus cariños no me puedes dormir. En vivo y en directo. Me llega cuando a gente faz dice. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom e satisfaga o ego seu. Você se esqueceu. Como, como, como? Dentro dessa casa eu existo. E em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Um poquito de cuatro en esta mañana de viernes. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. E desse jeito não estou aguentando. Como dice, como dice. Você precisa estar colírio, a perceber o quanto ainda te amo. Día de la mañana con 56 minutos, un poquito de 4 acá en la perla, que mañana van a estar en los cedrillos. Siento que você está dividida entre él y yo. Sabe o que é melhor pra sua vida, se ele ou eu. Vejo que essa dúvida me cala toda vez que eu... Saludo ao coleccionista de canciones, dice que está bailando aí com a que manda. Vai me perguntar quem mais te ama. Sangue a la que manda. Nem eu mesmo sei. Que boa a música. Eu já pedi tudo pra entender. Saludos a Mauricio, el DJ, DJ Mauricio. Diga qual dos dois tem mais ciúme. O que me manda e quando você vai embora. Eu só lhe digo que se tem alguém que lhe adora, esse alguém sou eu. Como disse, como disse. Se ele tem seus beijos, seus carinhos, tá tudo bem, tenho eu. Ele chora quando está sozinho. Também choro eu. Acho que devemos dar um jeito. Hola, que está na música. Tenho que mandar saludos aí a dois amores. Hola, aí mandar saludos. Te escucho, me dice. Saludos a todos los oscarinos. Generación 95. Eu já fiz de tudo pra entender. Querido Tupiza que está escuchando, Héctor, un abrazango. Esa música, por si acaso, es el mejor grupo que ha tenido el pueblo pandino. Hablamos de L4. Camilo Escuevari, que está en sintonía de la radio. Saludos también al doctor Ricardo Hobby. Querido Ricky, hoy es viernes. Me encanta el viernes. Indira Coca dice, saluda a los boleros de Castañal que escuchan tu programa siempre. Saluda a los boleros de Castañal. Carlos Rafael Vidal Matienzo, querido Rafito, dice, feliz viernes. Mi hermano querido, un saludo para mi madrecita y a mi esposa. Saluda ahí a la señora Guadalupe, un abrazango le mandamos. Y por supuesto le mandamos ahí a Sharon. Ivano Herrera dice, saludos a la radio, buen fin de semana. Gracias, doctor Herrera. Un saludo a Ivano, que está... Ivano, pensé que era el hermano Ivano. Saludos a Ivano. Sofía Salvatierra, muy buena música, L4, me encanta. Saludos y bendiciones, David. Aquí dice Shai, ay, mi Echi, Shai, amor, le dice a... al querido Rafito. Están ya acá mandándose mensaje de amor. Escuché esta canción que está de fondo, me encanta, me encanta. Falo chico, falo cosas que yo no soy, mas después yo negro. Mas la verdad es que yo soy loco por você y tengo medo de pensar. Saludos a Paulita Savera, mi amiganga. Yo preciso aceitar que no da más. Un abrazo, Paulita. La parte del coro de esta canción. Y esa locura que dice que no te quiero, ocultamos apariencias, disfrazamos evidencias. Mas para qué vivir fingiendo si yo no posso enganar mi corazón. Yo sé que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos. Yo te quiero más que tudo, yo preciso. Saludos para Ani Chamarro, que está en sintonía de la radio. Anicita, a Nadita también le mandamos saludos. Iris Dávalo dice felicidades. Fabricio Yaveta dice un saludo a la farmacia Dimaín, de parte del grupo Alcos para la farmacia Dimaín. Bora David con un abrazango ahí de Palma Real. Está Carlos Azad en sintonía de la radio, el mejor programa musical del mundo. Gracias, Paulita Savera. El beso inmenso y el abrazo así fuertísimo. Silma Delmira dice saludos del barrio Manantial. Buena música, pero por supuesto, si estoy con el E4. Paso chico, falo cosas que yo no soy, mas después yo nego. Evidencias. Esa verdad es que yo soy loco por você y tengo miedo de pensar en te perder. Yo preciso aceitar que no. Como dice, y de esa locura y dice que no te quiero, conectando esa apariencia y suas altas evidencias. Mas para qué vivir fingiendo si yo no puedo enganar mi corazón. Yo sé que te amo, chega de mentiras y negar los meus desejos. Yo te quiero más que todo, yo preciso. Tengo esos que fueron hace unos días ahí con su pareja, el que pasarla bien. Oiga, 11 de la mañana con 3 minutos, sigo leyendo los mensajes. Juan Carlitos Gil está escuchando la radio de Macre Tours, la mejor agencia de viaje frente a la Mutual. Pando ahí, sí, frente a la Mutual, ahí está Juan Carlitos Gil esperándolo. Mario Hacén dice esa alegría que contáis, abrazo estimado profe, me dice el doctor Mario, hace un abrazán, Onedito, desde acá, desde la Perla del Acre. Me encanta esta música. Esta música me emociona. Você tem meu endereço. Ay, carajo. Você tem meu telefone. Quase nunca me procuro. Qué linda canción. Simplesmente me beijo, me puxe a cabeça. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Estou cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Estou cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder. Dessa vez pra nunca. Sanga. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. desea estar con alguien acá, abrazadito en vivo y bailando como en esa época, súper suave, súper suave. Mañana, 30 años de Lennon, por si acaso en Los Cerillos con el E4, va a estar Trio Show, invitado a Grupo Cristal. Lorenzo Fernández va a estar cantando también, qué belleza. Carlos Adrián dice, saluda a la mejor radio de Pando, Perle Lacre, feliz viernes. Y un abrazo, mi bro, desde la capital veniana. Saludos, queridos Carlos Adrián, caramba, ¿cuándo va a venir a visitarnos? Eduardo dice, saludos desde La Paz a todos los buenos amigos de Cobija. Un abrazo gigante. Gracias, querido Vilicito, un abrazango te mandamos. Ahí está la buena música pandina. Eduardo Velarde, un saludo ahí al querido Eduardo. Jordan Galano dice, saludango a la mejor radio. Bendiciones, saludango a Cubón, la mejor empresa que te deja espectacular tu aire acondicionado. Saludos, querido hermano David Zambrana, me dice el doctor Aldo Orellana. Un abrazango le mandamos al Lito. Nos vemos hoy. Porque hoy día es viernes. Es el viernes 8.4. Hoy me esquecer, quiero te perder esa vez para nunca. Unión que están escuchando la radio, ahí a Paulita, a Jackson, ahí que estaba de cumpleaños Genaro Maradei. Con 7 minutos, déjeme saludar a mis oficiales, a Melvi Arraya de Pichigo, a Leonardo Zaire Benítez de Comercial Zaire Anda para todo tipo de carro, a Juan Rusti de Ferreletri San Juan, a Abraham Cuelo de Tres Fronteras, al Mazol de Reventantes de Pil, a los amigos de Cubol, ahí a Jordan Galano, a Sofra Cobija, el licenciado José Luis Méndez Chaurara, a mi amigo Emilio García de Frío Pando, gracias por estar junto a nosotros. Estamos en vivo y en directo. José, es mi amor. Que pase, siéntese ahí un ratito, acompáñenos. Que nos acompañe Monchi un ratito. Estamos en vivo y en directo, Monchi. Regálame unos minutos. Si amor que no te enche, mi lo que sí me fue, domina mi ser. 11 de la mañana con 8 minutos. Cuando invadió mi cuerpo, toca en mí. Tira calma, me faz louco por você, meu bem querer. Saludos Alberto Coelho, Betito, yo creo que es el cantante más alegre del pueblo. Canta, canta y baila muchas cosas, Beto. Saludos querido Betito y al cantante Alberto Coelho, más conocido como Betito. Salud, me dice Jesucito, miércoles. Hay que aguantarse hasta la noche, por lo menos, oye, disimulala. Hoy viernes me está acompañando el E4. ¿Sabe por qué? Porque mañana Lennon va a celebrar 30 años ahí en Los Cedrillos. Hoy estuvimos escuchando toda la historia de Lennon, ahí estaba Lorenzo Fernández con nosotros y el maestro Pérez. Mañana en Los Cedrillos, a partir de las 10 de la noche, comienza la fiestanga. Va a estar el grupo Cristal amenizando y luego el E4 en pleno. Rey, señor, por ter amado a alguien. Alguien, señor, y no merece mi amor. Rey, señor, por entregarme tanto así a ese alguien que tanto amé, que me enganó. ¿Cómo dice? Rey, señor, solía cobrar. Un super saludango ahí al profe Arturo Ceballos, caramba, está de aniversario el profe Arturito, caramba. Ahora, sango querido profe Arturo, cuando estaba en primero intermedio, él era el director del Bacadillo de Intermedio. ¿Sabes qué año? Estoy hablando, 86. Saludo ahí al profe Arturo Ceballos, ya profe jubilado, de parte de su familia, especialmente de parte de mi amiga Esmeralda, que seguramente lo va a adular el día de hoy, pero que increíble, ¿no? Abrazo, querido profe Arturo Ceballos, de verdad, que Dios me lo bendiga y me lo mantenga así, sanito, fuerte, que me lo encuentre siempre comiendo, que a usted le guste ir allá al tren donde los venianos, un abrazango le mandamos. Dice, bueno, un saludo ahí, no fale así, quiere ir, balado, y tiene portugués, está bom. Pepe Dara está escuchando la radio. Este sí se acuerda de estas músicas, son de nuestra época, Pepe. Saludos a Vircavi que están escuchando la radio. Feliz fin de semana, dice. Por entregarme tanto a ese alguien. Alguien, señor. Alguien que nada vale ahora. Amei, Senhor, e ainda amo esse alguém. Estamos em vivo, Monchi, esperamos um ratinho. Esse alguém. Me gustan estas canciones, Monchi. Me gustan estas canciones. Meu primeiro amor. Esse alguém que nada vale para mim. É tudo meu. Saludos a Evelyn que está en sintonía en la radio. A los amigos del Servicom. Al DJ Mauricio. Vamos a seguir leyendo los mensajitos que nos están llegando al Facebook. Ahí a saludos a Sara Kerdy, buen día, saludos a la familia Kerdy, full sintonía, ahí se están degustando, pues, les cuatro, otra cosa, otro level. Será que ese gozo fue mío, seus olhos no olham los míos, amando. Amores, paixões, lição de vida. Se alguém me perguntar o que fiz por amor, eu não sei. Saberia sentir essa dor que ficou. Esse mesmo amor ele alma quando deixa de amar. Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Me encantam estas canções. Será seus olhos não olham. Oye, déjeme saludar a mis clientes que están escuchando la radio cada día y acompañando a los amigos de Serva SRL, al amigo Ángel. Un abrazango le mandamos ahí. Azúcar, aceite, arroz, todo al por mayor, a Dingo de Agualinda en la Internacional. Reactor, ahí me da toda la energía. Gracias a Nudelpa Limitada por ser parte de la radio Penelacre. Elegante, Homero y Sonia. A Gelato, el mejor helado amazónico frente a la alcaldía. A los amigos de Rombol, todo el material de construcción en un solo lugar. Al ingeniero y molinero de la ABC Regional Pando. A la librería Josecito y la Casa de los Vinos. Ahí a la amiga Elba. A los doctores Raúl Maita y Edelmira Bernal. De la farmacia RBLM Central. RML Central. Hoy a todos los días. Y por supuesto, Amazónica Autoescuela. promoción especial, por si acaso, Amazónica Autoescuela en mayo. Si no sabes manejar auto, amiga, tenés 30% de descuento. No, muchas cosas. Oiga, Adolfo Sánchez dice: saludos, hijo. Saludos ahí a Fito Sánchez, a Melvi Ardaya, al Chocango, ahí a Rodrigo, que hace una picanita toda la noche ahí frente a la, en la plazuela con Avi, ¿no? Ahí en la Internacional. Mi profe me está escribiendo, qué belleza, saludos, pelo de lacre desde Sucre. Está en Sucre escuchando la radio. La querida profe María Rita Montero, un abrazango le mandamos ahí a la profe María Rita Montero, gracias por la sintonía. ¿Te gustaron esas canciones? Escuchá lo que viene ahora, que está buenísimo. Escuchá lo que viene ahora. Escuchá, despacio lo voy a colocar. No, pues, oiga, no. No. No fale así. Que piensanga. De ese jeito você pode me machucar. Me guardei pra você. Que me olha te ver. Essa cara zangada te deixa mudada, me faz tanto mal. Meu amor, eu sou assim. Se quiser meu amor, tem que ser do meu jeito. Você tem que entender que o melhor pra nós dois é buscarmos a ponte da pura essência do nosso prazer. Oye, quiero mandar un saludo, ¿sabes hasta dónde? Hasta Alemania. Clauducha está en sintonía. Claudita, un abrazo. Claudia Martínez, para el esposo, para la princesa. Un abrazango, querida Claudita, de acá, desde Cobija, Pando, Bolivia. Claudia Martínez está en sintonía. ¡Qué belleza! ¿Para qué plantar a semente de un modo amor tan bonito? O sea, la mañana 17 minutos, hoy estoy hasta las 11 y 30 en punto. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Amor, eu laço da nossa ternura, que a gente se dá, se mistura, deita e rola na cama e no chão. Perla de lacre. Pra quê? Magoar o amor tão sagrado, não querer perdoar é pecado. Abre a porta do seu. Mañana me voy a los Cedillos, sí o sí. Ya estoy en la fiesta, ya tengo mi mesa. Saludos a Rosita, que está escuchando la radio de la alcaldía. A su mamá, la señora Rosa, que los viernes tiene un fricasé ahí en Conavi. ¿Cuántos años haciendo fricasé? 30 años, yo creo que más. Un abrazo a la señora Rosa también, ahí en Conavi. Mañana estoy sí o sí en los Cedrillos. No me pierdo, no me la pierdo esta fiesta. Abre a puerta de su corazón. La de lacre. ¿Qué te manda, no? Oye, ¿qué te manga? No fale así. Desse jeito você. Más de 40 años la señora Rosa haciendo fricasé, qué belleza. Me doy fricasé del pueblo, el fricasé del pueblo pandino. Saludos ahí a los hijos también, a Rosita, a Rosila, a Chichi, a Pedro, a David, mi tocayo. Yo soy así. Abrazo para Cintia Urba, allá en la Caja Nacional de Salud, a César Ramírez, al doctor, a los amigos, ahí a las amigas de Vigencia. Ahí en la UTI, no sé si está el día de hoy de turno el doctor Natalio Villazón. Saludos a Natalio. A todos sus coches. ¿Para qué lutar? Otra correnteza que la vecina. Al coche Pechu. Chimuelito. ¿Para qué? Rafito, Oji 300, qué locura. Elio Alberto, Kikin, Aldiño, pra quê? Pra todos botes. A semente do mal do amor tão bonito. Que seria a vida de suizo, ¿no? Todo que foi escrito. Hoy está con miedo a pelear su cuera, ¿no? Jugando viñar al suizo. Yo creo que lo voy a dejar ganar la primera para que no se vaya triste sin ganar ni una. No lo vaya al suizo hacker. Y a gente se da, se mistura. Deita y rola na cama y no chão. ¿Y cómo dice? ¿Para qué magoar un amor tan sagrado? No querer perdoar el pecado. Abre la puerta del seu corazón. Estamos en la recta final, estamos en la recta final. Amor, eu laço da nossa ternura. A gente se dá, se mistura. Deita y rola na cama y no chão. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Para qué magoar un amor tan sagrado? No querer perdoar el pecado. Abre la puerta do seu corazón. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ya estamos en la recta final del programa. Recta final de Contacto Latino. Saludos ahí a Cintia Burgo. Ahí a Vanessa Olivera, que está escuchando la radio en la UAP. En títulos y diplomas de la UAP. Un saludo ahí a Vanesita. Gracias por escuchar la radio, doctora. Ah, qué belleza, un abrazo, Paulita. Un abrazo inmenso ahí. No sé si estás en el banco o en casa, pero te mando un abrazo inmenso, el mismo de siempre. El de hace más de 30 años. Que me fríen, Paulita. Una mesa, una casa, un jardín. Si yo soubesse cuánto doy a vida. Saludos a los amigos del taller La Mafia. Sí, que hay una chica ahorita en el taller. Mandamos saludos a todas las chicas de La Mafia. Y a mi querido Wagner Branes. Sigo leyendo los mensajes que me están llegando. Lander Sevilla dice saludos ahí, excelente tema. Saludos al querido Lander. Qué belleza. Miechi, qué. Ay, gracias. Qué palabra más linda la que me escriben. Oiga. Obrigado. Saludos a Pepellito, dice, de parte de Paulita. Ahí hasta el banco Visa, le mandamos un saludo al doctor ahí, Galindo. De parte de la que manda. Bueno, estamos llegando a la parte final, lamentablemente, del programa. Saludos a Vico, dice ahí, Gonzalo Quiroz, un saludo para él. Bendiciones, mi hermano, me dice mi querido brother Sango, Roger Zavala, un abrazo inmenso. Hay fiesta en la casa, ¿no? Ahí el tío Arturito está de cumpleaños, querido Roger, abrazo, querido Cachirulo, así lo conocen los de esa época, ¿no? Querido Roger Zavala, un abrazango, mi hermano del alma, igual uno de los mejores amigos que uno puede tener en esta vida. Abrazo. Doendo em mim, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele. Son las 11 de la mañana con 24 minutos. Voy a bajar el volumen ya porque ya me estoy despidiendo. Así que, pero que me acompañe en el fondo el E4 para poder decir las palabras de cada fin de semana. Bueno, en primer lugar, la verdad es que mañana va a ser un día bonito en Los Cedrillos. Se va a recordar los 30 años de la discoteca Lennon. Una discoteca que, como dijo el propietario, estuvo 26 años estuvo pues ahí, alegrando a las personas, haciendo felices a las personas con la discoteca, con el Viernes Iraquí, con el E4, con los distintos animadores que estuvo la discoteca, Álvaro Encinas, Chicho Mix, y sobre todo porque siempre hubo esa hermosa posibilidad de pasarla bien y disfrutar de Lennon Discoteca. 30 años pasaron y mañana en Los Cedrillos, a partir de las 10 de la noche, van a estar los L4 en su fiesta de los 30 años de Lennon. Antes va a estar tocando el Grupo Cristal con el querido amigo Walker Hillman, ¿no? Primer nivel ahí. Y obviamente el Cherry, ahí el E4, y Lorenzo va a estar cantando para todos nosotros. Va a ser una cosa impresionante. ¿Sabes qué? La vida es así. La vida es una especie de cúmulo de recuerdos que uno tiene, de cosas bonitas que le han pasado. Y hay que quedarse con ella. La vida es un sub y baja. Reí, llorá. Te pasan cosas hermosas y te pasan tragedias que duelen hartísimo, pero a veces tal vez es mejor quedarse con las cosas buenas. Las malas, las tristes, te enseñan algo, te dan una enseñanza. Y las buenas te hacen suspirar. Por eso es que recurrimos a los recuerdos nosotros. Por eso es que nos gusta encontrarnos con amigos de toda la vida y volvernos a encontrar de nuevo. Por eso hay el junte de las promociones bacadiense. Por eso algunos amigos nos vamos a otro lugar a encontrarnos con aquellos con los que aprendimos a leer y a escribir. O aquellos con los que nos criamos en la misma calle, la 1, las Garzas, ahí en la Mutualista. O sea, todos estos espacios tienen sin duda alguna mucho que ver con las cosas que hemos podido experimentar en este planeta. Si tenés 30, 40, 50, 60, 70 años, seguramente la música del E4 que hemos colocado también te lleva a esa cobija noventera, a esa cobija ochentera, a esa cobija de comienzos del siglo XX, a esa cobija tan linda que hay que tenerla ahí, que no hay que olvidarla, que hay que atesorarla. Y me alegra mucho mañana la posibilidad de poder estar, obviamente, en Los Cedrillos disfrutando con la música del E4. Vamos a aprender a vivir así la vida, vamos a buscar recuerdos, vamos a intentar crear nuevos recuerdos sobre aquellos bonitos que ya tenemos. Que la vida no pase sin experimentar lo bonito que es vivir. Obviamente, si esto viene acompañado de una oración y de Jesús siempre al lado nuestro, las cosas se van a hacer de manera justa y perfecta. Soy Edgar David Esquivel Zambrana. Buen día. Con mucho cariño, el grupo L4 en sus 25 años dedica esta grabación a toda la gente linda que gusta de nuestra música. Eres infiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia. Eres infiel con el aire que besa tu cara cuando vas deprisa.